Que no te digan, que no te engañen. El secreto de la salud está en tener un estilo de vida saludable. Comer bien, hacer ejercicio. Ningún producto hace milagros. Solo tu esfuerzo y constancia te mantendrán sano. Para muestra, basta un botón. Pues está usted muy bien en términos generales. Sin embargo, en el análisis de densidad ósea, su rango es muy bajo. Por lo que le voy a mandar un tratamiento para evitar la osteoporosis. Pero doctor, no puede ser. Estoy tomando un producto que anuncian en la televisión para evitar que esto suceda. Josefina, me da pena decirle esto, pero francamente no entiendo cómo una persona como usted se deja engañar por esas mentiras. Ay, doctor, pues yo creí que... Pues no ande creyendo, Josefina. Desgraciadamente a veces las empresas no toman la responsabilidad de lo que dicen en su publicidad y no todo lo que dicen es cierto. Ojalá fuera cierto todo lo que dicen y lo pudiéramos creer, pero no es así. Lo bueno de todo esto es que la prueba se la hizo a tiempo y podemos tomar medidas. Ojalá usted y todos nuestros pacientes entendieran que los medicamentos pasan por un proceso muy, pero muy largo para poder ser aceptados como tal y no pueden ser suplidos por productos que no han comprobado su eficacia. La publicidad engañosa de ciertos productos trae consigo más problemas que soluciones. Recuerde, lo que sirve para todo, no sirve para nada. Secretaría de Salud.